noches, Tenerife. Y haciendo palmas arriba y arriba ese coro que arranque, que dice, que dice. Zapatos ciertos, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó, su señora la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara. Ya la pista me arrastró. Repetía que soy mayonesa. Y gracias, Tenerife.